Como sabéis, pues Tamara es, o para quien no lo conozca, Tamara es una persona que ha estado encarcelada, pues, por una acusación de un envío de un paquete, en solidaridad con la campaña que se mantuvo con Amadeu Caselles. Aparte de esa solidaridad, Tamara es una persona que constantemente y desde hace varios años viene participando y trabajándose y solidarizándose en el tema de la lucha anticarcelaria y el hecho de represión e intentar callar y meter en el talego, como tiene la Fiscalía presentado 16 años para la compañera, es silenciar la voz de las personas que en el día a día están solidarizándose con las personas presas. Y para eso pues están aquí Víctor y Palma del Grupo de Apoyo de Madrid para contarnos un poco cómo se está viviendo actualmente la situación de la compañera y las propuestas que se presentan de cara desde aquí hasta en adelante y las vistas al juicio que será en Barcelona el 14 de septiembre. Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros ahí la presencia y la invitación a la gente de Salamanca que ha organizado el encuentro. Y nada, bueno, deciros que pues, la compañera Tamara le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, por motivos de curro pues no puede estar, entonces hemos venido de Víctor y yo. Entonces nada, pues vamos a empezar un poquillo ahí con una pequeña introducción ahí del caso, que ya como os ha comentado el compañero, pues Tamara es una persona que... Perdón por los nervios, tengo que decirlo, que lleva tiempo metida en historias de lucha contra la cárcel y tal, y bueno, pues actualmente por un envío de un paquete bomba simulado se enfrenta a una acusación fiscal de 12 años por intento de asesinato y 4 por tenencia de explosivos. Y nada, pues como os ha dicho el compañero, juicio será el 14 de septiembre en Barcelona y a las 10 de la mañana. Y luego, pues nada, hablaremos un poquillo de la campaña que se está llevando a cabo con carteles y tal. Y nada más, salvo la introducción. Bueno, pues nada. Pues este caso pues se marca dentro de una campaña pues en apoyo a Amadeu Caselles, preso anarquista que llevaba pues varios años en el talego, muchos años en el talego. Concretamente fue encarcelado en el 79 y estuvo preso hasta el 81 y luego intermitentemente entró en el talego, volvió a salir y ya desde 1986 pues hasta el año 2010 estuvo encarcelado. Bueno, pues por historias de atracos, para financiar luchas sociales, obreras, tal, ha estado catalogado en DERT, que el DERT es el FIES en Cataluña. ¿Y por qué tantos años encarcelado? Pues por su carácter rebelde, pues ha protagonizado motines, fugas y bueno, vamos, que no ha agachado la cabeza en el talego. En total, pues se ha comido 23 años de prisión y 8 de manera ilegal, según las leyes del sistema. Pues esto no es más que una cadena perpetua encubierta. Pues como muchos otros presos en el Estado español, sufriendo una de las legislaciones más duras de Europa en cuanto al régimen penitenciario, código penal, etcétera, que no es que lo veamos nosotros, es que lo ha dicho el propio ministro del Interior, bueno, el anterior ministro del Interior, el Rubalcaba. Y bueno, pues esto de las cadenas perpetuas encubiertas pues no es nada puntual ni aislado, sino que pues, varias personas actualmente, pues yo que sé, están en la calle ya, pero lo han sufrido también, con ellos en muchos años de cárcel, pues compañeros como Joaquín Garcés y Manuel Pinteño, que se han comido bastantes, muchísimos años de talego. Y entonces, pues bueno, pues el caso de Tamara, pues como os digo, se encuentra contextualizado dentro de, pues de la lucha por la libertad de Amadeu Casellas. Y bueno, en los últimos años, pues concretamente desde el 2008, pues Amadeu Casellas protagonizó una serie de luchas con apoyo desde fuera, por grupos de apoyo, etcétera, protagonizando huelgas de hambre. Concreto, por ejemplo, en el 2008 estuvo 80 días en huelga de hambre. Entonces consiguió un mínimo de acuerdo con las autoridades penitenciarias de que se le iba a revisar el caso y de que se le iba a conceder el tercer grado. Luego, en el 2009, pues como la situación seguía prácticamente igual, pues las autoridades penitenciarias habían incumplido concretamente todos los acuerdos que habían llegado, que habían tenido, y protagonizó una nueva huelga de hambre de aproximadamente unos 100 días, más o menos. No sé exactamente los días, vamos, cuántos fueron en concreto, pero vamos, por ahí. Y bueno, pues aparte de esa huelga de hambre que llevaba él desde dentro, pues fuera, pues hubo campañas de apoyo pues prácticamente en todo el Estado español. Pues eso, pues envío de fases a autoridades penitenciarias, a diversas autoridades, manifestaciones, concentraciones, incluso sabotajes. Y el hecho que nos ocupa hoy, pues pues fue el envío desde Madrid de un paquete de bomba simulado. El paquete pues llegó el 7 de octubre al servicio de, a los servicios penitenciarios de Cataluña, concretamente al director general, o bueno, al Albert Batlle, y llegó justamente el día de una concentración que se estaba realizando a las puertas de la Dirección General. La concentración también era por la libertad de Amadeu. Exactamente. Y luego, pues, bueno, puntualizar que en ningún caso, de cuando llegó el paquete, pues se desalojó en el edificio ni nada. Y bueno, pues con esto se quiere decir que, vamos, que el envío pues no tenía capacidad para matar ni para hacer ningún tipo de daño, sino que era para llamar la atención sobre la situación desesperada de este hombre. Y bueno, pues como os hemos dicho, Hemos entrado a los 8 ya. Sí. De lo que queríamos era relacionar un poco la cuestión que Amadeu, que supongo que casi todo el mundo de aquí ya lo, o sea, habéis oído del tema, tal, ya os ha contado, ¿no? Que la campaña no fue una campaña pequeña, fueron casi 2-3 años, desde el 2008 hasta el 2010 que sale en libertad, con unas huelgas de hambre fuertes que, pues yo qué sé, se llegó a pensar en ya temer por su salud y por su vida. Las autoridades penitenciarias no respondían bajo ninguna de las movidas. Todos somos conscientes de que hubo manifestaciones, cartelerías, envío de faxes, salió publicado hasta en El País y movidas así, o sea que era una cosa de todo el mundo, y el enfrentamiento, la exigencia de la libertad, pues fue increchento. Ahí tenemos, si queréis revisar ahí la memoria fiscal del 2009, y se puede ver perfectamente cómo no es una acción la que se da por Amadeu. Ocurren muchas cosas, ocurren cosas normales como puedan ser concentraciones y a sabotajes en líneas de metro o petardos simulados, y el envío es uno más de una campaña fuerte, porque en aquel momento no se conocía la verdad, que llevaba 8 años de más, que se equivocaron con las cuentas, no sé, sumar 2 más 2, pues les dio 23 en vez de 16 o 15 que les tendría que dar, ¿no? Ahí, vuelve todo a saber por qué. Porque es rebelde en prisión y como no agachas la cabeza, pues te tenemos más tiempo. No se sabía eso, que eso sale al final ahí en 2010, que es cuando aparece y cuando le ponen en libertad. Y pensar en que van a matar a una persona cuando realmente él exigía su libertad porque había cumplido los 20 años. A él le correspondía la legislación antigua, no la que nos toca ahora a todos, que es la de los 30. Y los 40 si es delito de terrorismo, pero la anterior, el límite estaba en 20 y eso estaba cumplido. Y él exigía desde ese momento, no sabía que aparte tenía 8 años mal contados en la condena. No lo sabíamos, pero ya se suponía que 3 tenían que ser de... 3 ya eran de más porque eran más de 20. Y esa campaña pues fue fuerte, el enfrentamiento pues era serio, porque pensábamos y pensaba la gente, yo creo que mucha gente conoce el caso, pues que lo mismo lo mataban en prisión, que preferían que no saliera a la calle. ha sido de una forma repetida en lo que están contando, tanto con Amadeu, con Joaquín y con Manuel, que han sido las campañas de solidaridad que, por lo menos en base a ese objetivo del cumplimiento de más condena de 20 años, pues se desarrollaron esas campañas, para que se vean los compañeros de libertad por cumplimiento más de condena, de como ha explicado Víctor, de los 20 años. Ahora la reforma del Código Penal pues lo ha ampliado hasta 40, que el propio Rubalcaba decía, ¿para qué vamos a hacer aquí una cadena perpetua si ya estamos haciendo lo que nos da la gana, teniendo a las personas más de 20 años en prisión? Ahora lo ampliamos a 40 y lo vamos a tener hasta que se pudra, ¿no? Sí, Amadeu, perdón, cuando vino a la televisión, decía que lo de el cumplir más años o más, que en aquel momento nos dijo que eran 28, vino a retirar cuando dijo 24, nos dijo que eran 28 años que habían estado en prisión, decía que era, porque como era sistemáticamente trasladado de prisión, que cada vez que decía que le mirase en su, que él pedía que le mirase, le avisase en su al cómputo, como se ponía a la cola por haber llegado al último a ese centro penitenciario, pues le decían que tenía que esperar a revisar otros expedientes de otros presos anteriores. Entonces que por eso se provocaba en el tiempo. Sí, yo eso sí, o sea, se supone que tú en cada cambio de prisión que tienes, de hay un jurista en la cárcel, en cada cárcel hay un jurista y cada interno, iba a decir, perdón, cada preso que entra en una cárcel, el caso tiene que ser revisado por el jurista. Es obligatorio. Bueno, no hace falta que explique que eso no se hace nunca, pero sin más. Bueno, y vamos a relatar un poco ahí los hechos de la detención y la estancia en la cárcel de la compañera. Pues vamos, así. Bueno, pues después de la llegada pues, a la servicio penitenciario de este paquete simulado, pues Tamara es detenida, esto llegó, pasó en octubre, Tamara es detenida el 15 de diciembre del 2009 en Getafe, una localidad de Madrid, al sur. Y bueno, pues llamaron a la puerta a las 6:45 de la mañana, aporrearon la puerta y era la Guardia Civil. Pues bueno, el dispositivo fue totalmente desmesurado para la situación, vamos. O sea, pues se rodearon el edificio, entraron guardias civiles encapuchados, con metralletas, en las azoteas, toda la calle llena de periodistas, de policía, y bueno, pues estuvieron toda la mañana pues registrando la casa, sacando cajas, etcétera, yo que sé, pues DVD, fanzines, cámaras de fotos, diarios de la infancia, de todo, vamos, que se llevaron de todo. Y luego, pues nada, fue trasladada a un cuartel de la Guardia Civil en el sur de Madrid y allí estuvo un día y medio, y en la madrugada del día siguiente se la llevaron en un furgón de la Guardia Civil a Barcelona y allí la dejaron, vamos, se hicieron cargo de ella los Mossos de Escuadra. O sea que pasó a la custodia de las autoridades de Cataluña. Entonces estuvo en la cárcel de Barras, en Barcelona, en el centro de Barcelona creo que está, y nada, y de ahí pues estuvo. Vamos a intentar intercalar lo que pasa dentro, lo que le pasa a ella y lo que ocurre fuera, y lo que para que sea lineal. Claro, cuando a Tamara la detienen, pues es lo que hay, son las 6:45 de la mañana, pues no sabes si no te enteras porque un vecino te llama, porque el otro ha pasado por la puerta y ha visto el dispositivo, porque no sabes qué está pasando, no sé qué. O sea que es un petate. Pues complicado, ¿no? No sabes lo que ocurre. Al final la llamada que nos confirma todo es llamar a su madre directamente a casa y le preguntaron ahí que estaba un poco preocupada y la madre contestó, sí, preocúpate. Que fue un poco así y así nos enteramos. Entonces la descoordinación de primeras es el punto este, pues no sabes perfecto ni por qué se la llevan, ni nada, nadie va a darte explicaciones de nada. Entonces pues la gente que estaba más cercana, sus amigos y la gente así pues que comparte pues la lucha anticarcelaria con ella, pues se acercaron a una de los cuartelillos de la Guardia Civil que hay en Madrid, uno de los peores cuarteles de la Guardia Civil que hay en todo el estado, es el de Guzmán el Bueno, que es un centro de tortura sistemático, sin más, pensando que pues por la acusación que había por el petate, pues se la habrían llevado ahí. Y pues tuvimos la suerte de que no estaban Guzmán el bueno. La cuestión de acercarse siempre es reducir la presión de los interrogatorios, si te están interrogando. Pues es que haya gente fuera, aunque sea familia, aunque sea un rollo sentimental o lo que sea, pues para reducir la presión de los interrogatorios, pues por si estuviera pasando lo que tuvimos suerte que no pasó. Pues que no la llevaron a Guzmán el bueno, sino a Arroyo Molinos, y en Arroyo Molinos pues la trataron mal, como te tratan siempre, pero no, pues no la torturaron. Entonces, desde fuera la situación era un poco crítica. Ya en el momento que el abogado habla con ella, ese momento de comisaría, pues ya nos dicen que se la llevan a Barcelona y la gente se sube para allá. Su abogado de Barcelona nos dice que no hagamos nada, que esperemos a qué tal, pero la gente es muy animada y lo que hizo una concentración en la puerta de la propia cárcel de Guarrás, que si conocéis Barcelona, pues está dentro de la propia ciudad y se puede hablar a los muros ahí directamente, vamos, que puedes hablar con el preso si te pones a chillar bien. Esa fue como la primera reacción, ¿no?, de presentarse en la puerta, cosa que ella nos dijo que le gustó mucho ahí, que le dio muchas fuerzas, ¿no?, porque estar detenida, no saber nada de fuera, no saber nada, y estás dentro del calabozo del talego en tu primer día y estás oyendo a la gente con los petardos, con los gritos y todo eso, y que la animó mucho y que le dio muchas fuerzas. Ahí, como la primera cosa que hizo la gente ahí, ya estaba designado al abogado, ya no quedaba mucho más y por lo menos puedes dar el toque de presencia allí en la cárcel. Al día siguiente la trasladan. Sí, pues eso, bueno, hay que apuntar que antes de estar en la cárcel de Barras, bueno, pues eso, declararon los juzgados y tal, y decretaron el ingreso en prisión, se la llevan a Barras, y al día siguiente, pues le trasladaron a la cárcel de Prianos 1, donde estuvo 5 días en aislamiento, en el módulo de ingresos. Y bueno, por palabra de la propia compañera, pues ella, al haber estado durante tiempo participando en luchas contra la cárcel y conocer esa realidad por comunicaciones con gente de dentro y tal, pues le ayudó bastante, ¿no? Que siempre es una baza, ¿no?, conocer las cosas de, yo qué sé, pues lo desconocido no me da un poco miedo, ¿no? Entonces, si lo conoces, pues en este caso a ella le dio bastante, o sea, sabía más o menos dónde estaba. Y luego, después de estar 5 días en el módulo de ingresos, pues ya se la llevan al módulo de mujeres de allí de la cárcel. Y nada, pues aparte del aislamiento que sufrió en el módulo de ingresos, pues luego, una vez ya en el módulo como tal, ingresada ya en prisión, pues tenía todas las llamadas intervenidas. Solo podía llamar un teléfono, a un número de teléfono, era el de su padre. Todo el correo, tanto de salida como de entrada, pues lo tenía intervenido igual. Tardaban las cartas pues semanas en llegarle, los paquetes eran revisados por el propio director, y esto, vamos, por en palabras de los propios carceleros, que se lo decían así: ¿por qué tarda tanto mi paquete? Pues porque lo está revisando el director, así de claro. Vamos, que no se acordaban nada. Y todo ello sin habérselo notificado formalmente. Pero bueno, eso yo lo sé, pues tampoco sin importancia, ¿no? Bueno, sin importancia no, sin importancia, pero vamos, que debe ser que te lo notifiquen en un papel, que no. Y eso, pues. Bueno, claro, esto supone un problema ahí, de que hay que plantearse antes de que ocurra una situación así. Cuando nos ingresan en prisión, solo pueden entrar a verte los familiares directos. Yo creo que la mayoría de la gente que está aquí, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente no está casada. O sea que tu compañero o compañera o tus amigos más cercanos no van a poder visitarte. Te va a poder visitar tu padre, tu madre o tu hermana o tu hermano. Algunos tendrán relaciones mejores con sus padres, ¿sabes? Y puedan llevar una relación más fluida, y otros tendrán relaciones muy difíciles, ¿sabes? Y no será tan fluida. Eso supone una desinformación total para el grupo de apoyo. Una de las cosas que nos vimos es que entre que el abogado no nos daba la información porque este abogado es así, sin más, y que la relación que podemos tener con ella solo es a través de la familia, supone unas trabas enormes. De ahí ciertas cosas que, pues, le digo de hablarlo antes, pues por poner un ejemplo, pues eso. tu familia es la que va a poder visitarte y tu familia va a ser la que tenga relación con la gente, con tus compañeros, que son los que realmente, por decirlo de alguna manera, van a poder hacer algo. Entonces, esa relación es muy difícil y lo que hay es, ante todo, pues eso, una desinformación y una impotencia, porque tú crees que no puedes hacer nada porque no puedes relacionarte con ella, y al contrario, porque cuando llevamos unas prácticas ya de años de lucha, de enfrentamiento contra la cárcel y de conocimiento mutuo y de trabajo juntos, pues hay muchas cosas que ya van fluidas, que sabemos cómo hay que funcionar y que realmente tú no puedes sentir impotencia, porque eso es irreal, tú eres el que está fuera y eres el que puedes hacer de todo. Hay que moverse, son los momentos más, pues más agobiantes, hasta que se entable una comunicación con la persona, que siempre nos van a poner trabas, pero son los momentos más agobiantes, no sabes lo que le parece bien, lo que le parece mal. Hay cosas que la persona presa tiene que decidir y hay otras que se tienen que decidir políticamente, y eso es entre todos y todas, perdón. Y bueno, pues nos vemos en esa situación y la cargamos mucho de trabajo, por ejemplo, a ella, de haciéndole preguntas y claro, mira, si tengo el teléfono pinchado, están grabando mientras que hablamos, ¿a qué queréis que os conteste? Entonces, pues es un poco ese análisis de esas dificultades, pues creo que en el debate diario, en los colectivos o en los grupos o en tal, pues que se debe dar, para que haya una naturalidad cuando, si ocurre algún caso. Para que haya ciertas cosas ya, pues eso, habladas, reflexionadas entre todos, en común. Quería dar un toque ahí porque nos dijo, y es bastante gracioso, ¿no? Pues una persona, claro, politizada, ingresa en prisión y tienes que pasar por el psicólogo y por los trabajadores sociales y todo esto. Y nada, pues sin más, y el jurista y todo esto. Y dice que pues ha visto in situ su papel, que es desmoralizar y destruir. Ahí. Los psicólogos la llamaron asesina, ahí, que son los que supuestamente vienen a rehabilitar. Y bueno, pues después de su estancia en prisión, pues el 22 de abril del 2010, pues sale en libertad provisional y pues al haber aceptado, pues creo que la juez, que es una jueza la que lleva el caso, un recurso de un contraperitaje en cuanto al artefacto que llevó. El peritaje de la defensa, asegurando que ese artefacto, vamos, no tenía capacidad para matar ninguna, porque es un artefacto simulado, pues ya lo hemos dicho. Bueno, que era el artefacto lleva un panfleto dentro reivindicando la libertad de Amadeu y tal. Si es una cosa que va a estallar, no tiene ningún sentido meterle una carta dentro, porque no se va a poder leer después, sin más. O sea, para mostrar que no tenía mucho sentido ahí lo que usan, pero bueno. Y nada, pues eso, salió en libertad provisional gracias al tercer recurso, que era el último que creo que podían aceptar, y bueno, salió el tercero. O sea, que si no lo hubieran aceptado, pues ahí seguiría. Y entonces, pues nada, el peritaje de la defensa pues desmonta toda la historia que afirman los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil en cuanto al artefacto. Y bueno, pues así está el caso hasta ahora. La petición fiscal, pues ya lo hemos dicho, salió más o menos sobre marzo, por ahí, esta petición. Y un poco después, pues un mes después, pues salió ya la fecha del juicio y en esa tesitura está la historia ahora mismo. Y bueno, pues es el 14 de septiembre, como os ha dicho el compañero, pues a las 10 de la mañana y se va, bueno, pues entre, yo qué sé, pues las cosas que se están haciendo, pues se va a hacer una concentración en los juzgados. Ese mismo día, pues un poco antes, a las 9:30 por ahí, pues a las 10. Y nada, pues luego, pues la propia compañera pues empieza a analizar un poco pues lo que ha sido toda su detención y todas sus emociones después cuando ha salido del talego. Y claro, pues según sus propias palabras, pues a ella toda la tensión que tenía acumulada empezó a salir después. Pero claro, estás dentro y estás con, yo que sé, me imagino, yo no estaba en la cárcel, después no estar nunca, pero como que, vamos, como que la historia dentro no es lo mismo que fuera, para ella. entonces pues le empiezas a ir toda la tensión. Los días posteriores, las semanas, incluso pues meses, que pues ya estuve 4 meses, y claro, pues todo un momento que pues toda esa tensión pues sale por algún lado, pues depresiones, ansiedad, o sea, y eso con 4 meses, o sea, ya con años, pues puede ser la hostia, vamos. Y luego, pues claro, todo esto pues pesa, todo lo que es el proceso es largo, ya no solo la salida de prisión, que dices, bueno, aquí me olvidas hasta el juicio, no, es todo, o sea, saber que tienes algo ahí que te marca bastante la vida, más con esa, una acusación bastante fuerte, y bueno, con todo esto quiero decir que la represión no es solo la cárcel, y cuando sale de la cárcel se acaba la represión, no, la represión, pues, mayor o menor grado, todos igual las tenemos ahí, se te mueven mucho más, se hace cosas mucho más, y a ella pues claro, pues todo el proceso pues le está pasando, por así decirlo, o sea, le está pasando bastante, lógicamente, es uno de los motivos, o sea, una de las razones también de la represión, una de las labores, por así decirlo, ¿no? Pues que claro, pues ella pues en este momento pues tiene ya unos planes de vida, si quiere, yo qué sé, pues hacer cosas, tal, pero siempre está plus el juicio es en septiembre, desde marzo a septiembre, que desde marzo que sabes el día del juicio, hasta que es el juicio, luego después, hasta que va a salir la sentencia, pues todo eso, pues claro, pues lógicamente es una movida mental muy gorda. La represión no es solo eso, nos encarcelan, nos detienen, no, es todo. Y yo qué sé, pues ella, pues muchas veces, pues según sus palabras, se siente un poco no culpable, por así decirlo, de decir que, pues, de pensar toda la gente que hay a mi alrededor, que para ella es la hostia, para todos, o sea, la compañía en esos momentos, y en todo momento así chungo, ¿no? Pues nos es bastante útil. Pero claro, muchas veces ella, pues, se siente culpable un poco porque la gente de su alrededor esté pasando por lo que ella está pasando en estos momentos. Pero vamos, yo qué sé, que si se está ahí es por gusto y porque queremos ayudar y yo qué sé, pues todo eso. Y nada más, de momento pues estos son los hechos, su estancia en prisión, la detención y la salida de la cárcel. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de represión. Bueno, repetir eso otra vez más, que el 14 de septiembre en la Audiencia Provincial de Barcelona pues haremos concentración delante del juicio, pues para tocarles un poco las narices y molestar un poco, ¿no? Para que sepan que aunque la compañera se enfrenta a 16 años ahí, porque ella ha reconocido la autoría del envío, declarándolo en el juzgado, y a nosotros nos da igual, y ahí vamos a estar en la puerta igual, para decir que pues eso, que no está sola y que estaremos allí. Quien pueda venir, pues encantados. Ahí. Es un miércoles o un martes en Barcelona a las 9. Pues, miércoles a las 9 y media de la mañana en Barcelona, pues quien pueda venir, quien pueda, pues que no venga. Pues nada, que pues como os he dicho, podemos hablar un poquito de represión. ¿Qué es la represión? Pues son muchas cosas, ¿no? Creo yo. Y más que hablar sobre lo que es la represión, en qué grado la sufrimos, dentro o fuera, a la gente que se mueve, a la gente que no se mueve, que yo creo que todo lo hace, tanto la gente que hace historias políticas y que se enfrenta, por así decirlo, al sistema, la sufre, como la que no. Y bueno, pues intentar definir un poco, que todo esto, pues yo lo sé, pues cada uno tiene su movida a la cabeza y su percepción de lo que es, pues queremos, pues aunque muchos más, pues la finalidad, qué finalidad lleva la represión, o sea, qué finalidad tiene. Y entonces, pues uno de los más importantes, por así decirlo, es pues amedrentar, dar miedo. ¿Por qué? Porque yo qué sé, pues hay un refrán castellano que dice, yo lo he oído, no sé, que con miedo se guarda el gallinero. Y eso, pues, crear miedo. ¿Para qué? Pues para romper el tejido colectivo solidario, que debe ser el natural en todas las sociedades, y busca pues eso, lograr la individualización de las personas, que cada persona tema por él, por ella, romper lo que tenemos de comunidad, de colectivo, que yo que sé, pues con estas charlas, estas jornadas, con lectura, pues estamos intentando recuperar un poco, recuperar lo que nos han quitado. Romper convicciones. Pues tú puedes tener unas convicciones fuertes, pero claro, cuando te dan, dices, hostia, pues yo que sé, fuertes, menos fuertes. Cuando te dan, dices, a ver, ¿cómo voy a reaccionar? Es una guerra de baja intensidad, por así decirlo, ¿no? Entre el poder y los que estamos sometidos. Controlar al enemigo interno. Pues los estados se pueden enfrentar a países, a ejércitos, pero el verdadero enemigo, el que ellos temen de verdad, es el que tienen dentro. ¿Y qué califican ellos de enemigo? Pues todo el que se oponga a su régimen de explotación, porque esto al fin y al cabo, así, simplemente, con estas palabras, es un régimen de explotación. Dominación. Para que unos sirvan a otros. Ya está. Y a todos los grupos, pues grupos, personas que se oponen a eso, en un momento dado, pues son reprimidos. ¿En qué grado? Pues eso ya depende del grado de enfrentamiento que haya. A mayor grado de enfrentamiento, la represión va a ser más brutal y más visible, por así decirlo. Pues un poco eso. El miedo, sin ir más lejos, o sea, sin ir más allá. Pues que la gente se sienta desconfiada, que se sienta paralizada, que no se participe en actividades de grupo, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Que se rompa ese tejido colectivo que debe haber en todo grupo, en todas personas y en todas las comunidades que sean denominadas como tal y como que tienen que ser así. Y luego, pues se implanta una impunidad, ¿no? Porque, pues yo qué sé, se reprime, pero claro, pues esa represión puede ser más brutal, menos brutal, pero al fin y al cabo, pues en casos, por ejemplo, de tortura, pues esa responsabilidad se diluye en el sistema, ¿no? Claro, tú denuncias, si se puede, denunciar que te han torturado, y esa denuncia, sea puesta o no puesta, legal o ilegal, como queréis llamarlo, tu denuncia se diluye, ¿no? O sea, yo qué sé, pues no sabes, o sea, tú puedes denunciar a quien te ha torturado, pero claro, ese cumple orden, no sé cómo se cumple, al final, pues ¿qué vemos? Que la mayor, yo qué sé, pues un montón de denuncias por tortura puestas, o sea, en papel, pues son archivadas y no llegan a ningún sitio, entrando en su legalidad, claro. Y nada, pues un poco eso, sobre esto se puede hablar mucho, sobre la represión, pero bueno, nosotros queremos pues apuntar un poco eso, que es un poco el caso llevado al hilo del caso que nos ha traído aquí a dar esta charla. Y nada más, pues... Quería añadir ahí que lo primero que queríamos decir, que más o menos lo ha explicado, es que basta de victimismos, ¿sabes? Eso para empezar, o sea, no es una cuestión de ahí nos reprimen porque nosotros somos súper buenos y ellos son súper malos. Ellos son súper malos, eso lo tenemos claro, ¿vale? Pero nosotros no vamos a ir de niños buenos ni nada por el estilo, te reprimen porque eres insumiso, por decirlo de una manera, porque no aceptas la sumisión, o sea, el otro día lo definíamos un poco así de manera graciosa, ¿no? Represión, ¿no? La presión es el aparato del sistema, por decirlo de una manera, que te hace ser sumiso, y cuando tú decides no ser sumiso, viene la otra, que es el palo, ¿no? La zanahoria y el palo, la represión y la presión, ¿no? Nos hacen sumisos, si tú decides no serlo, pues te viene la otra, la gorda. Entonces no es una cuestión de que nos repriman y seamos... No, sino que nosotros hemos decidido ponerle trabas a este sistema, de no dejarlo avanzar todo lo que podamos, y pues la hostia nos viene dada. Es fundamental para un Estado, para cualquier sistema de dominación, usar la fuerza para mantener a las personas que dominan. De las dos opciones, como hemos dicho, ¿no? La suave, que es la de mantente tranquilo, sé bueno, que no te pasará nada. Eso no quiere decir que no te va a pasar nada, pero que es como lo que te intentan decir. Y la otra, de si te mueves, te pego. Te pego, te meto en el talego, te torturo, lo que haga falta. Una de las pues eso, la represión como respuesta a la lucha, en realidad, ¿no? Lo vemos más así. Y luego la disolución de la responsabilidad a lo que se refería, claro, en esto de la cadena de mando del capitalismo o de las estructuras de jerarquía, yo te mando pero no te pego, el que te pega no porque no han mandado, el que está arriba en el puesto de gobierno no he visto nada, no me entero, bueno, pues ya sabes, se diluye todo. Y nosotros como anarquistas lo tenemos bastante claro, ahí no hay disolución posible, la responsabilidad individual es una cosa que nadie se puede quitar de encima. Yo soy responsable de lo que hago y a mí, porque me manden o no me manden, me obliguen o no me obliguen, sigo siendo responsable. Siempre tengo la opción de decir que no, ¿no? Somos seres autónomos, por decirlo, cada individuo, ¿no? Pues no se puede diluir esa responsabilidad. Quería hablar un poquito también de cómo nos afectó a nosotros, pues a la gente más cercana o al grupo de apoyo, la detención. No estamos muy acostumbrados, porque las detenciones más comunes son 36 personas en una manifestación, pero no es que te entre la Guardia Civil con una metralleta en tu casa. Por suerte, menos mal. Entonces, claro, la primera cuestión que salta clarísimamente pues es el miedo. Pues la gente tiene miedo, ¿cómo no vas a tener miedo? Si te pueden hacer, somos conscientes de que te pueden hacer lo que quieran y encerrarte por vida o lo que sea. Entonces la gente le cuesta reaccionar. Es una cosa que es natural. De ahí a que nos paralice, pues hay un paso enorme. No puede ocurrir. Si ese miedo nos paraliza, pues entonces han conseguido su objetivo. Ya, como he dicho antes, tú estás fuera y eres el que puedes hacer de todo. Pues es el momento de hablar con abogados, de buscar plata, de sacar la campaña, de darle difusión, de que la gente se entere, de que no caiga en el olvido, porque lo que se sepa sea por medios de comunicación y eso, pues es el momento de moverte y que eso, que se den cuenta de que nos tocan a uno, pues está el resto ahí. El juego psicológico de la paranoia, bueno, es constante con el sistema de dominación, es constante con el gobierno, con sus juzgados o con lo que lo queráis decir. Ellos tienen el miedo, la paranoia y no sé qué. Nos lo fomentan mogollón ahí, ¿no? Estarán vigilados, están haciendo seguimiento. Pues sí, la mitad de la peña de Madrid así, más que resalta más o lo que sea, o que estuvo en los casos, la campaña de Amadeo, pues tuvo seguimientos, estuvo vigilada. Pero más que nada yo creo que era para acojonar ahí, ¿sabes? Claro, tú te planteas, entonces me pasará algo si estoy ahí o tal, o no sé qué, o si sería mejor que estuviera en casa. Pues, hombre, cuanto más estemos, menos nos va a pasar. Eso está claro. Se juntan en los grupos de apoyo de represaliados, ahí se junta mucha gente que a veces no hemos trabajado juntos, que nos conocemos todos, ¿no?, de un lado de otro, pero cuando resulta un caso de represión, pues suele ocurrir que los grupos se forman nuevos, ¿no?, y que suele ser gente de un lado y de otro, y esto pues tiene cosas positivas y cosas negativas. Pues cosas positivas, pues que entre todos pues tenemos visiones más conjuntas y sabemos coordinarlas tal, pero claro, en un momento de tensión, de dificultades, con los sentimientos que tenemos todos, que somos seres humanos y hay que defenderlo, ¿sabes?, pues causa muchos problemas. Nosotros en el grupo de apoyo hemos llegado a discusiones de días de sacarnos los ojos los unos a los otros, que seguimos queriéndonos mazo, pero es lo que te pasa, ¿no? Ahí de sin más. Es normal. O sea, no hay que rayarse por esa movida. Nosotros ahora, pues, a los fútbol, bueno, un poco ahí. Hemos planteado, por ejemplo, dejarnos media hora después para decirnos las cosas si nos hemos ofendido, cosas así, ¿sabes? Pues como solución para estos conflictos, porque son cosas que te tensionan y las sufres. Es normal. Cuando las implicaciones son muy sentimentales, pues es más normal que las sufra. Yo prefiero que ese sentimiento siempre exista, aunque haya que tener la cabeza fría. Pues si no, nos convertimos en autómatas, como lo que quieras. De las cosas que vimos desde el parón, cuando sale de prisión paramos el grupo de apoyo y hasta que no hacen la petición fiscal no volvemos a empezar la campaña, o no nos volvemos a empezar a juntar, porque necesitábamos un descanso, tanto ella como nosotros y nosotras. Y pues sacamos varias cosas que podían ayudar a superar estos conflictos, ¿no? Cuando empiezas un grupo así o un proyecto así, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo bien, pues marcas unos objetivos claros desde el principio. De luego, por ejemplo, solucionar problemas como las comisiones de trabajo, que son fundamentales, pues como lo de buscar plata para pagar al abogado o como lo de difundir, y separarlo un poco de lo que es la asamblea política, que es la que debate o la que tal, para que la gente que quiera colaborar no tenga que estar implicada de una manera particular, sino simplemente pues acercarse a una de las comisiones. Yo quiero hacer difusión, pues te acercas, coges tus carteles, el tal y no sé qué, o preparas una charla en tu pueblo o lo que quieras. Si quieres aportar porque económicamente, pues te acercas a otras personas y aportas económicamente y ayudas, y así nos entorpece un poco el trabajo diario. Hay una de las cosas que es muy complicada y que nos supuso muchos problemas, que lo he nombrado antes, lo de la incomunicación. Muy mal. Ahí es un problema gordo, ahí. Porque no sabes si la persona cómo está o tal. Esto, otra de las soluciones que hemos dicho es que cuando te toque hables con el abogado y le digas que a la gente del grupo de apoyo que todo, a las claras, que no hay nada que ocultar a esa gente, que es la que va a estar apoyándote, ¿sabes? Para que el abogado no les pase como a nosotros, que no nos quería dar información, ¿sabes? Pero la formación se ha tenido nada más que por parte de Tamara. En ese parón que estáis contando, Tamara, que lo sabéis, ha estado en continuo trabajo, ¿sabes? O sea, en la cercanía de los compañeros y ahí, pues ha habido ese parón, pero ha habido un trabajo continuo de mirar, hacer un trabajo de reducción de condena por lo que se quería presentar y todo el rollo. O sea, que el parón ha tenido un trabajo pues muy legal y que se lo han casquetado, bueno, se lo han casquetado, se lo ha comido casi todo Tamara, básicamente. Preguntando a personas que han estado en el talego, abogados, el apoyo de los compañeros, si esto está bien, si esto está mal, pero yo desde mi punto de vista sí que lo he visto con bastante soledad en ese sentido con el parón, pero ha habido un trabajo ahí. De otra de las cosas que decía lo del abogado y la familia, claro, con las connotaciones sentimentales que llevan, ahí dijimos que pues pueden llegarte a decorar la información, no a mentirte directamente, pero sí a decorártela, y eso es un problema. La relación con la familia es fundamental. Con las personas que tienen una implicación sentimental de ese nivel, como la familia o los compañeros, así, y los amigos y tal, esa gente quiere estar y a lo mejor no está en los niveles de discurso político de las personas que sufren la represión, pero hay que colaborar con ellos. Quiero decir, hay que estar con esa gente porque se necesita tanto, te necesitan tanto como la persona que está represaliada. Si ellos están fuertes, tú vas a tener más fuerza. Y bueno, las reflexiones finales que no, lo dejo para luego. Pues la presión, ¿no? Las estrategias de fundamento, por la parte de la plataforma, lo hablo un poco de la solidaridad. Sí, sí, vamos a empezar con el tercer de la función. Ya estuve. Bueno, luego teníamos pues un punto, pues yo qué sé, que es la cárcel. Hablar un poquito de la cárcel, aunque esto, pues para el poco tiempo que tenemos, pues claro, pues es bastante, va a ser bastante poquito. O sea, la cárcel se pueden dar horas y horas o días de hablar sobre ella. ¿Qué es para nosotros la cárcel? Pues vamos, pues sin ir más lejos y así simple y llanamente, pues una herramienta del poder para mantener la sumisión, el miedo que hablaba yo antes, y no tiene una función de reinsertar. No se engañen que yo no sé, pues gente que no lo pagamos, que en una cárcel se reinserta. Así, si quisiera reinsertar, pues habría pues un millón de mecanismos para hacerlo y no castigando. Y bueno, yo a lo mejor no soy el más indicado para hablar de esto, pues porque estoy seguro que gente que está en colectivos anticarcelarios y tal, pues tienen aquí mucho más que decir, pues como, ¿qué se puede hacer para luchar contra la cárcel? Pues muchas cosas, ¿no? Pero yo pues eso, formar grupos, dar apoyo a presos, de que si tienes un talego cerca de tu población, ponerte en contacto con gente que esté allí para ver, para... pues no sé, publicaciones, informando sobre la cárcel, siempre pues con testimonios de gente que haya estado dentro, pues conocer, qué es lo que se intenta, es lo que intentan ocultar un poco, ¿no? Pues qué pasa allí dentro. Pues eso, que se conozca, que se sepa, Y de ahí, pues, claro, luego en cuanto a la lucha anticarcelaria, pues hay muchas visiones, ¿no? Desde, pues, de la visión abolicionista a luchas más reformistas, pero bueno, al fin y al cabo, conocer, que se conozca lo que pasa ahí dentro. Y nada, pues hemos hablado un poco, pues eso, de represión y cárcel, porque, pues eso, un poco el guión de esta charla, pues hablando de represión y cárcel, pues enlaza un poco con el tema que nos lleva, que es el de la compañera. Una compañera, pues, lo que hemos dicho, ¿no?, que ha estado, lleva años ya currándose estos temas. Y bueno, luego también quería decir, según sus propias palabras y por las impresiones que hemos cambiado con ella, que parece un tópico, ¿no?, pero bueno, que es, o sea, funciona. Funciona el que a ti te metan preso o estés jodido y la gente te ayude, te escriba, de una carta a preguntarte, pues, un montón de cosas, que, pues, como en todos los aspectos de la vida, ¿no?, pues que te ayuden y se preocupen por ti, pues siempre es un ánimo, ¿no?, pues cuando estás dentro, pues mucho más. Y nada más. Pues eso, pues como ha dicho, que para nosotros la función de la cárcel es una clara amenaza para los que están fuera, amenaza de no te muevas o te torturo, porque la cárcel es una tortura, y un castigo para los que están adentro, aislando y separando a las personas del entorno y de su espacio y sometiéndolas a un régimen de privación de libertad. Los eufemismos son un poco horribles ahí. No hay mucho más que hablar de la cárcel. Para nosotros esa función, la hagan más democrática o menos democrática, no es una cuestión de importancia. Nuestra posición es abolir la prisión, por lo menos desde el grupo de apoyo y desde la compañera. Lo que ha dicho de propuestas, pues matizarlo un poco, ¿no? Lo de crear grupos de apoyo no tiene por qué ser a presos en concreto, sino a lo mejor es un grupo anticarcelario. Pues en Madrid tenemos 7 talegos, si no me equivoco, pues hay gente anticarcelaria, y si tú, por ejemplo, vives en, yo qué sé, en Extremadura y te llevan preso a Madrid, pues es fácil contactar con alguien, ¿no?, y que alguien te eche una mano, te dé cacho, te lleve al talego, te ayude con el paquete, lo que sea, ¿no?, se sepan las reglas de ese talego, que son siempre cosas ahí diferentes en cada cárcel. Puede pasar en otros lados, es una propuesta como, bueno, no hace falta un trabajo concreto, pero sí el recordarlo permanentemente en nuestros espacios y en nuestros estos, que esa realidad existe y que es necesario estar un poco preparados para poder afrontarla. Queríamos hablar de la solidaridad, porque siempre hablamos de la solidaridad, como vamos de tiempo, ¿eh? No sé. 5 y 10. Vale, pues me doy prisa ahí, perdón. De la solidaridad siempre hablamos de ella y es un término un poco difícil de entender. O sea, a veces hablamos de ella y no nos la entendemos concretamente. Aquí tengo unos textos de un texto, lo que pasa es que lo tengo fotografiado varias veces, de un compañero que bueno, es un poco difícil de leer, pero luego lo pasáis y si podéis echaros unos ojos y tal, y no sé qué, está bastante bien. Os hago un resumen un poco así para entender cómo queríamos definirla ahí. Queríamos, como por ejemplo, enmarcarla, ¿no? La solidaridad en algunos casos se entiende como solo el apoyo, ¿no? Sabemos que la solidaridad, pues la respuesta natural de ella es el apoyo mutuo entre las personas, ¿no? La solidaridad sería el concepto y la realización sería el apoyo mutuo. La solidaridad a veces se nos queda reducida al apoyo a los represaliados. Entonces se queda reducida una parte mínima de lo que es en realidad la solidaridad, porque se quedaría casi en la caridad cristiana, que pierde el contenido revolucionario de ella. Ahí. Luego hay otros ejemplos de solidaridad que se han dado en el Estado, por ejemplo en los 70 con el MIR, que era la solidaridad revolucionaria activa, que era continuar la lucha hasta ganar, que era la mejor manera de apoyar a los compañeros represaliados. En el caso del MIR, por ejemplo, era a costa de no apoyar a los compañeros represaliados, o sea, se les abandonaba. Quiero decir, bueno, la gente lo vio así, lo analizó así y cada uno con sus errores y sus aciertos, se les abandonaba prácticamente, no se colaboraba con ellos porque pensaban realmente que la revolución estaba a dos pasos y pues no fue la realidad. Y esa gente, pues como acción directa, ya sabéis, ya Jean-Marc, ¿no?, que lleva muchísimos años en el talego ahí. y queríamos definir la solidaridad de una manera concreta y clara y luego analizarla en la realidad que vivimos para así poder buscar la práctica después de haber encontrado la teoría. De la definición que hicimos, que es de la solidaridad, es el reconocimiento del interés particular en el colectivo y para los anarquistas, y del colectivo en el particular. Esta definición es un poco imprecisa si no se tiene en cuenta lo que es para los anarquistas, o lo que tiene que ser el interés individual y colectivo para los anarquistas, que es, por supuesto, destruir el orden de dominio y crear los espacios de libertad al mismo tiempo, o por orden, como queráis, vamos. Y es un poco difícil así como se queda tal, pero bueno, aquí os dejo el texto y a ver si os ayuda. Hay que leerlo dos o tres veces ahí, porque el que escribe bastante de eso. Pero para nosotros es lo importante, el reconocimiento del interés particular en el colectivo. Que eso, claro, visto desde una visión anarquista, es mucho más fuerte que, pues, lo que llaman ellos solidaridad, que es meter un dinero en una bolsa y que vaya para el tercer mundo, ¿no? Aquí os dejo los textos, hay 14, os los tendréis que pasar, pues hay muchos más, pero lo siento, no he podido traer más. Ahí. Y luego queríamos hacer una conclusión de, bueno, ya habiendo explicado lo que es la solidaridad, no queremos entrar a valorar cuando actuamos si lo que hacemos es legal o ilegal. No nos importa, no queremos hacer una apología del ilegalismo, ni muchísimo menos, ni por supuesto una apología del legalismo, porque las situaciones legales es imposible, no puedes salir de la puerta sin cometer un delito. Para nosotros lo importante es moralmente, si es correcto o incorrecto. En este caso, creo que las cuestiones ya las hemos puesto claras. Amadeu lleva en prisión 23 años, ya nos gustaría luchar porque no llevara ni uno, pero con 23 años de prisión, su legalidad dice que está fuera, y la situación es que ellos lo quieren matar dentro. Entonces tú tienes que valorar, tú o nosotros colectivamente, de cómo reaccionamos a eso. No de vamos a dejar que lo maten, que es lo que es moralmente correcto, porque también se hicieron cosas legales, se hicieron manifestaciones, pegadas de carteles, tal, no sé qué, pero ahí la cuestión era la valoración de lo que era moralmente correcto. ¿Era moralmente correcto estar quieto y dejarle que lo mataran, o era más moralmente correcto actuar y exigir su libertad? Y pues la respuesta que se dio por toda la península pues fue exigir su libertad. Luego queremos puntualizar una cosa más importante. Para nosotros no es lo importante apoyar a una persona porque un día determinado haga una acción espectacular. Lo importante es el trabajo diario. El ejemplo que podríamos dar, si la gente de Magdalena de Madrid le pillan un día rompiendo un cristal con un banco con una piedra, y tú le apoyas por romper un cristal, cuando tú no te das cuenta que abren 365 días al año un local, es que las cosas no te van bien en la cabeza. No se puede apoyar a la gente por las acciones espectaculares o porque en un momento determinado haga algo, sino porque el día a día es lo que realmente hace que cambien las cosas. Y eso para nosotros es fundamental, que lo más importante es valorar el esfuerzo diario. Y ese esfuerzo diario, vamos, yo quiero mucho más a Tamara, porque como la conozco de su lucha anticarcelaria, que es continua, es que por un día decida una exigencia mayor. Y luego las estrategias, pues ser conscientes de que las trabas que le ponemos al sistema pues tienen que llevar siempre las menores repercusiones para nosotros. Sin más, no sé cómo explicar eso mejor. Cada momento, cada espacio de lucha de libertad pues tiene sus debates internos, y cada grupo, cada colectivo, luego ya de manera común, hay que debatir y reflexionar sobre esas estrategias. La palabra estrategia es que no me gusta mucho, pero bueno, sobre las maneras de afrontarlo. Y en cada momento veremos o aceptaremos pues lo que nos toque o lo que queramos hacer cada uno. Pues solamente si queréis preguntar algo, o como tampoco vamos muy bien ya de tiempo, nos pasa un poquito de la hora, si queréis preguntar alguna duda, algo sobre lo que hemos estado hablando. si se hubiese dado un caso más de gente que había sido condenada por un falso paquete bomba. Pues la verdad que yo en particular seguramente puede que lo haya, pero no lo mejor ahora mismo. No, lo que sí te puedo dar es un dato curioso. Al Cherokee, el de la ETA, por un envío de un paquete bomba ahí, que ese sí que es de verdad seguro, ahí le han pedido 15 en vez de 16. Hostia. Como dato curioso, ahí, ¿sabes? Sin más. De, no lo sé. Es funcionario. ¿Eh? No, que es funcionario. No. Vosotros ahí que os movéis en el terreno este de las cosas respecto a la medida, bueno, es que parece que la medida se ha tomado a finales de mayo, pero me comentaban que ya llevaba tiempo. Para hacerse una fotografía y usar las huellas dactilares para ir a visitar a una persona que está dentro, ¿sabes si se ha presentado, vamos, si hay quejas, hay algún recurso y cómo van? En Madrid, por lo menos, además Tamara, en las visitas de Naval Carnero y demás, sí que ha sido una denuncia que se ha hecho conjunta con los familiares que se están haciendo, por lo menos en Madrid, por donde arrancó la historia. Tú llegas allí, lo atarego y nada más entrar cuando vas a la visita, tienen una cámara de fotos y lo primero que te hacen es una fotografía, aparte de tu fotocopia del DNI y la huella dactilar. Ya te tienen hecho una ficha, ya, pues eso, el registro este de las visitas en los talegos, por lo menos en Madrid. En otros lugares también están diciendo, en charlas a salir esta pregunta así, y cada vez más. Incluso el tema de poner dificultades a la hora, y aparte del miedo, como han hablado en el caso de la represión, cuando quieren totalmente aislar a esa persona, de que la vaya a saber, de que, no sé, esos pequeños minutos, es también tener el conocimiento del número de NIF de la persona presa, y si no lo tienes el conocimiento del número NIF de la persona presa, te mandan de vuelta para casa. Entonces en Madrid la mayoría de los familiares están presentando, pues eso, denuncias, pues, por todo, aparte de los cacheos y demás que conlleva una visita a una persona presa, el registro en sus archivos de esas personas que te catalogan ya, pues, si es familiar, pues familiar, pero como Tamara o otras personas que se acercan a las personas, ya nuevamente un nuevo fichero que van creando ahí. ¿Sabes de alguna, porque se puede formular a nivel individual, ¿no?, que deja así en la familia, o se puede llevar a través de asociaciones? Quiero decir que si se puede dar el hecho de que gente que está denunciando se pueda unir a aquello de alguna manera, si eso puede tener más interés a la hora de hacer fuerza e impresión o no, ¿sabes? Que si tú conoces de gente, por ejemplo, pues que me digas, porque yo sí he presentado un escrito a través de la asociación Estará de Abril, entonces, lo tienes en cuenta, vamos a ver si se puede hacer presión en ese aspecto de alguna manera. Bueno, de asociaciones no tengo ni idea. Luego, si quieres, ahí te pasamos el contacto, pues si ella ya ha presentado alguna denuncia y tal, yo es que no lo sé, o sea, no te puedo contestar porque no lo sé, no, ni siquiera sabía la medida ahí, o sea, que ya te digo, me has pillado del todo. Te ponemos en contacto con ella y como ya han presentado denuncia en Madrid, pues a ver si puede haber una coordinación, que sí, por supuesto, daría más fuerza. Yo, como dato curioso a esta cuestión de los registros de las visitas, no, la represión está claro que la realizan sobre las personas que están fuera. O sea, te encarcelan a ti y putean a todos los que te quieran ahí, está claro. No solo por encarcelarte, sino por sadismo. Yo no sé cómo llamarlo, porque es un castigo que te duele más a ti incluso de lo que te puedan hacer, lo que le hacen a los demás. En el caso de Tamara no nos han dejado visitarla. No nos han dado nada por escrito, por supuesto, ahí, porque si tienes algo por escrito, puedes ponerlo en recursos. Y como saben que en eso vamos sobrados, pues no nos dan nada por escrito. Pero no nos dejaban pasar a ninguno de los amigos, solo dejaban pasar a la madre, al padre y a la hermana, y las razones que nos daban era por seguridad, porque todos los que pidieron visita estaban fichados como gente anticarcelaria, y esa razón hablada directamente, ya te digo, no nos la dan por escrito en ningún momento, esa razón hablada les vale como para no dejar entrar a nadie. Claro, si no son el tema de los anarquistas, es un marrón, porque cualquiera que entre es que no va a entrar ningún compañero a verle, porque todos vamos a estar fichados como anticarcelarios. Ahí. Sí, es que es verdad. Ahí después, me lo hicieron y lo permanecieron durante 4 meses y no hubo manera de que permitieran la entrada. Ella lo recurrió 20.000 millones de veces, pero como pues ya sabemos cómo funciona esto. El recurso es el palo que te pone el sistema en el talego. Es igual que fuera, ¿no? Si crees que denuncian te van a hacer caso, pues denuncia, a ver qué pasa. Pues allí te dicen, presenta un recurso y habla con el juzgado de vigilancia penitenciaria. La comunicación se mantuvo por teléfono y muchas veces daba a ella más ánimos afuera de lo que se podía aportar de fuera adentro, en serio, ¿eh? Y a través de esa comunicación con la familia, pues se le hacía llegar camisetas, libros y demás, pues para mantener ese ánimo y esa fuerza de que aquí estamos, a pesar de que no nos dejen muchas vías. Así como de ánimo también decía ahí de que los carceleros estaban hasta las narices de darle cartas ahí. Eso es fruto de todos y de todas ahí, ¿sabes? Que estaban desquiciados de tanta carta que llegaba, por mucho que la intentaban retener. Y la otra que nos comentaba ella, que una de las cosas que más les jode es verte sonreír dentro de la cárcel. Ahí, que es una de las cosas que les duele profundamente ahí. Verte ahí que sonríes dentro de la cárcel, que te levantas todas las mañanas y vas a saludar a las abuelitas del módulo y tal y no sé qué. Eso les sacaba de sus casillas. Y que, como tenía el corriente al venido, sin ninguna notificación, como he dicho antes, le llamaba a las 12 de la noche cuando toda la demás peña estaba durmiendo para que fuera a recoger el correo para que las demás no supieran que lo tenía intervenido. No, esto era la tontería, como si no pudieras hablar con ella, ¿sabes? Uh-huh. Así, esos actos pues son lo natural de un talego ahí, que te van a putear todo lo que puedan. Por supuesto saltándose su legalidad, no la nuestra, claro. No sé si alguna pregunta más o alguna cuestión así, o si quisiera debatir sobre algo, que como no tenemos así mucho tiempo y tal. Bueno, sí, perdona. Bueno. Y nada, pues como hemos también dicho antes un poco, pues que se han sacado unos carteles, unos panfletos, hablando del caso de Amadeu Gasellas, en la zona de Tamara, de al revés, como queráis. Y nada, pues eso, pues la concentración en septiembre a la puerta de los juzgados en Barcelona. Que son, no sé, bueno, ya se sacará y se verá por ahí, ya se repartirán y nada, pues hay un blog donde se informa un poco del caso y nada más. Que se llama Tamara la calle Blog Spot, y ya está. Y bueno, pues de carteles hemos traído unos cuantos, pero los tienen pedidos, pero bueno, si os queréis llevar para vuestros pueblos y tal. Uh-huh. Y ahora lo que estamos haciendo en el grupo de apoyo pues es darle la mayor difusión posible y intentar acompañarla en estos momentos jodidos ahí, de que te enfrentas a 16 años, y pues eso, estamos aquí dando la charla, que es una de las de difusión, y acompañarla, pues iremos a la concentración allí a molestar, y a decirles que, pues eso, que somos muchos más de los que creen. ¿Qué le dice su abogado? ¿Qué cómo le ven? Es que, bueno, el abogado... El que tengo... la gente dice que es un máquina... Ojalá. Yo no sé, pues es un poco a veces confuso las informaciones que da. Pues una vez se lo ve muy bien, otra vez se lo ve muy mal. Y no lo sé, o sea, la sentencia lo dirá. Entonces, pues nada. Ha habido... Pues, bueno, no sé, pues sin más y son menos con él. Y ya está, sin más, no, o sea, no lo sabe ni él, o sea, desde la composición del tribunal le dijo que lo veía muy mal, a la semana decía que vamos, que los 2 años estaban garantizados, que con eso no va a entrar, no tiene antecedentes. Yo es un poco a nivel ahí empático, un poco difícil. El abogado quería buscar un pacto de 2 años para que no tuviera que entrar. Y pues hizo sus trámites burocráticos ahí de hablar con fiscalía y todo el petate, pero bueno, fiscalía no entra al trapo ahí y ya está. Y pues el abogado está en eso, que dice que si le ofrecen 2 años pues que firma, y que si no pues a juicio y a defender que no es un intento, es que no es un intento de asesinato, que es lo que, por decirlo de alguna manera, se puede defender ahí en el juicio. Claro, dentro de lo que dice él de sus trámites burocráticos, ¿no? Pues estaba, pues que él habla con unos, con otros y tal, y vamos, pues dentro de la propia fiscalía, pues eso, reconoce que 16 años es un canteo, es una movida así, dentro de su historia, ¿no? De sus leyes y su opinión de las cosas. Que hablar luego de perdón cristiano, ¿no? Claro, y pues yo qué sé, pues sin más, no lo sé, o sea, la sentencia, o sea, el caso este ya no es el hecho de, ya no, vamos, yo y pues eso, ella, más gente, pues lo analiza así. No es el hecho de enviar un baguetito con un lazo y un, sabes, que esto no tenía capacidad ninguna para matar. Ella lo ha reconocido que lo envió, pero que no, o sea, su intención no era tal, era llamar la atención sobre la situación de Amadeu Casillas, que se estaba muriendo en el talego. Y claro, es intentar, si su castigo, el castigo que le han impuesto y que le están imponiendo con la petición fiscal y todo lo que conlleva, es que en ese momento de la campaña de Amadeu Casillas, como él ha dicho antes, el nivel de enfrentamiento era un poco más elevado que normalmente se tienen las autoridades con la gente de fuera y la gente del grupo de apoyo en este caso, y es intentar que tuve una serie de acciones a lo largo, está, o sea, no es que lo diga yo, es que lo dice el informe fiscal, la memoria fiscal, toda una serie de acciones que se dan a lo largo de todo el Estado español, solidarizándose, lo voy a decir así, aunque yo que sé, pues la definición de solidaridad pues es mucho más amplia y tal, con él. Y eso, pues claro, dice, joder, o sea, tenemos a un tío que lo tenemos encerrado y claro, o sea, de buenas a primera, pues yo que sé, que si aparece no sé qué, no sé dónde, que si otros mandan fases, que si concentración en, yo que sé, en millones de sitios, por un tío, dicen, yo que sé, eso no lo, o sea, normalmente no pasa con la gente que está en el talego, pues desgraciadamente. Y entonces, pues claro, es que se me permita la expresión, que haya una cabeza de turco. Entonces, claro, o sea, los años que la quieran meter, se los van a meter sin ningún lugar a duda, vamos, yo que sé, su justicia, y tienen toda la máquina represiva a su servicio. Pero ese, o sea, que castigar, que pues eso, pues una persona en un momento dado, pues ha saltado, yo que sé, ha querido, no era tocar, porque yo que sé, pues con eso no intentas tocar, o sea, es decir, tratar de tú a tú a una personalidad del Estado, sin más, yo que sé, es mi opinión, yo que sé, habrá muchas, y eso, yo que sé, pues que una persona que, pues eso, como ha dicho el antes, ¿no? No por el hecho espectacular de te envío un paquetito, ¿sabes?, que simula ser lo que sea, sino, yo que sé, el curro que llevas durante todos los días del año, que estás con la misma historia, con la misma historia, con la misma historia, y eso, pues, yo que sé, pues claro, es apoyar eso. Y que a una amiga no la metan en el talego, lógicamente, claro. Nada más. Bueno, yo qué sé, te dirían ahí, te contestarían, si lo que tienes que hacer es presentar un recurso o hacer una manifestación o lo que sea, y mira, no nos enmarquéis a nosotros en vuestros cuadros de legalidad cuando no los respetáis ni vosotros mismos. La ley está hecha para que la cumplamos todos menos ellos, ¿no? 8 años de más en el talego el Joaquín, 5 años más el Joaquín, 8 años de más el Amadeu. No sé cuántos son el Pinteño, pero creo que son 9 por ahí, no lo sé, o sea que es una exageración. Y te vienen a decirte que protestes bajo las vías democráticas o legales. Yo que sé, que no lloren tanto, porque había habido de todo, había habido manifestaciones, ese mismo día tenía una concentración en la puerta, y que le costaba al hijo puta de Albert Valle mirar el puto expediente de la Amadeu y ver que sobraban 8 años y que lo tenía que poner en la calle. Pues eso. Ahora ahí es un pobrecito que casi deja el cargo y que está súper asustado ahí, y qué miedo ha pasado. Ahí, cuando asumes un cargo de responsabilidad, que es la dirección de las instituciones penitenciarias, casi nada. Que no sé cuántas miles de personas dependen de ti, su vida depende de ti. Y luego ahí te pones a llorar. Pues que a llorar a la iglesia. No sé si lo hemos dicho, pero ese mismo día de la concentración, no lo sé, pero por los nervios y tal, que es el mismo día cuando llegó el paquete de una concentración falsa, no sé si lo hemos dicho, sí, lo hemos dicho, ¿no? Y que no se desalojó el edificio, o sea que sabían que no, yo que sé, llegaron allí, los todos, ¡pum! Hacen volar el paquete, rompieron un rodapié, pues solo que hizo el paquete, rompieron un rodapié. Y nada más, o sea, pues únicamente por lo que vieron en el escáner, que había algo sospechoso, ¿no? Y ya está. Nada más. Pues estaba Víctor intentando transmitir, que desde hace ya un poco de tiempo se intenta reflejar pues ese reflejo no asistencialista o victimista desde las colectivas, pues eso, coordinadora de barrios de Madrid, no sé qué, que realmente lo que plantean estos compañeros, y como Manuel Pinteño dice en sus charlas, él está gracias en libertad por la solidaridad prestada de todas las concentraciones y acciones que han hecho los compañeros. No ha sido a través de las vías. Estas personas, como Joaquín Garcés, que también lo dice, presentar ese tipo de recursos en la legalidad no les ha valido de nada, porque os hablar con todo el mundo. Y la legalidad les ha hecho esa realidad, de que el derecho al hecho hay un trecho. Y no les ha dado la libertad. La libertad la ha hecho la lucha, que es el único camino que emplean estos compañeros y no la legalidad. Y así es como han salido estos compañeros, ante la situación también de un cumplimiento más de condena, pero no han caído tampoco en el olvido, ¿no? O a lo mejor una temporada de sus años sí. En tener esa solidaridad y no soledad a esas personas que están presas. Y eso un poco pues es lo que nos está pidiendo Tamara. Defendíamos, ¿no?, el hecho de que los espacios de libertad no van a aparecer porque nos portemos bien. No van a aparecer porque estemos quietos en casa, ¿sabes? Aunque puedas llamar espacio de libertad estar enfrente de tu televisor en el sillón. Los espacios de libertad siempre se consiguen con la pelea. No hay otra forma de conseguirlo. El Joaquín salió del talego casi muerto de huelga de hambre. El Amadeu estuvo en 3 años más de casi, pues eso, casi 200 días de huelga de hambre. El Pinteño igual. Y otros tantos que ahora los nombres no los tenemos, pero que es así. Solo la pelea es el que te lleva al espacio de libertad. No sé. Y ya dejamos de hacer la apología. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay con el caso? ¿O en base a las reflexiones que se han puesto? Pues si no hay, y hacemos 5 minutos de parón. No sé, todas las editoriales, distribuidoras o librerías que en el acto seguido vamos a hacer. Hace la introducción Barco Ediciones, es una mesa redonda sobre editoriales para tener el conocimiento, hacer una reflexión en base abierta, no solo de las editoriales, sino de las personas también, pues que leemos esos libros y que hacemos también el mantenimiento de que se mantengan vivas las editoriales. ¿Por qué se hace la mesa redonda? Creemos oportuno desde el primer año en que se analice y siempre tenga un punto de reflexión el Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca. En esas herramientas de la difusión de la cultura libertaria, el primer año sobre la distribución alternativa, el segundo sobre las bibliotecas, el año pasado sobre las radios libres, este año sobre las editoriales, y pues tener ese conocimiento que muchas veces a lo mejor saben sin tener un conocimiento, ¿no?, pues de algunas ciertas editoriales que puedan trabajar por canales comerciales o anticomerciales, pero que hoy aquí les hemos dado la palabra para que se puedan defender, para tener el conocimiento y poder tener una construcción conjunta en la cultura y en la difusión libertaria. Los invitamos a que participéis en un momento y hacemos un círculo, si os parece. Gracias, ¿eh? Gracias.